Entonces, yo lo lanzo esto, hermano, porque a lo mejor, bueno, ese es un movimiento para mujeres, ¿ya? No sé, si el Señor a alguien le habla, a lo mejor no puede comprometerse a participar como participan las demás, las damas de blanco, pero a lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede hacer, nosotros nos ofrecimos para lo que quisiera, o sea, en realidad, y el Señor usó mucho a la Cecilia ese día, incluso ahora la presidenta de toda la cosa nacional le pidió la predicación, la ubicó después por mail y le dijo si le podía enviar el mensaje porque había sido una palabra de mucho ánimo para ella. Entonces, pero yo lo dejo eso ahí, si usted de repente siente algo de Dios y se puede ayudar, hágalo, hermano. Nos ponemos en contacto con nuestra hermana Aida y lo podemos hacer. Ese era un bonus track. ¿Ya? En el sentido de que no podemos ser monásticos, hermano, meternos en un monasterio. Entonces la sal sirve para preservar la corrupción. Hermano, tecnológicamente el mundo ha avanzado más que nunca. Tecnológicamente me encanta vivir en esta época. Hay cosas que cuando uno era chico, y por favor nadie diga ni nada de eso, para mí era ciencia ficción. Estamos viviendo cosas de ciencia ficción. La primera vez que recibí un fax, yo decía, ¿qué es esto? Pero es que es cierto, o sea, ¿cómo por un teléfono me mandan un papel y me sale una cuestión escrita al otro lado? Y la primera vez que usé fax era porque tenía un cliente en la cuestión de traducciones que yo hago de Japón. Entonces, yo no podía entender, decía, ¿cómo es esto? Del otro extremo de la tierra, por teléfono, me están llegando unas hojas. Entonces, tecnológicamente, es espectacular el tiempo que vivimos. Ver todo lo que se ve. Pero también sabemos que hay una parte del ser humano que cada vez se degrada más y cada vez se corrompe más. Cada vez los valores se destruyen más. Desde ese punto de vista, la corrupción sigue creciendo y va a seguir creciendo. Entonces, lo primero, la tierra está corrupta. Pero el Señor nos dice, ustedes son la sal de la tierra para conservarla de la corrupción, para dar buen gusto a su insipidez, para refrescarla, para darle algún sabor. En las Escrituras la humanidad está condenada, hermano, y corrupta. Hermano, y nosotros formábamos parte de eso. Si quieren, lean Romanos y dicen, todos estos, los que hacen esto, se van a perder. Gálatas, todos estos, los que hacen esto, se van a perder. No quisieron conocer a Dios. Lo desecharon. Entonces Dios también dice, los entregó. Hermano, estamos viviendo un tiempo de corrupción espiritual tremendo, tremendo, y cada vez es peor. Y el Señor dice, nosotros somos la sal de la tierra. No renacimiento, sino que todos los cristianos sobre la faz de la tierra. Somos la sal de la tierra. ¿Cuál es el remedio para esta corrupción? En la presencia activa de discípulos de Cristo en todas las áreas de la sociedad. Sabemos que el Señor viene, sí, ya viene en camino, así es. Eso es inevitable, inevitable. Pero debemos estar en todas las áreas de la sociedad para que sean miles y millones los que puedan estar con Jesucristo y no se vayan al infierno. Y por eso debemos estar en todo lugar, porque todo el mundo tiene necesidad. Todos, todos. Hoy día en la revista del sábado, el Mercurio, leía una entrevista a una mujer, ¿se acuerda? Que ella tenía un esposo boliviano que le pegó tanto a su niña pequeña que estuvo 6 años en coma antes de morir. Y este hombre después pudo huir del país. Pudo huir del país. Y decía que ella cayó, siempre creyó y nunca dijo nada. Hasta que un día, hablando con una psicóloga, le abre los ojos esta psicóloga y le dice, pero fíjate, es tu marido. Y le empezó a hablar de la violencia intrafamiliar y dice que ella habla y sale todo un problema de violencia intrafamiliar en los niveles socioeconómicos más altos de nuestro país, que está ahí latente, porque muchos no lo hablan porque les va a hacer perder estatus, prestigio, pero es pan de cada día. Entonces la necesidad está en todo lugar. Cuando usted dice, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será tu voluntad que predique, Señor? Cuando tú me digas, Señor, hermano, si uno anda ahí en la calle, o sea, ¿será tu voluntad que vaya y ore por tal? No hay que ni preguntárselo, hermano. Diferente es, a lo mejor, bueno, ¿qué rol quieres que juegue yo? ¿Qué ministerio? Esa es otra cosa. Pero cuando empiezan, ¿cuál será la voluntad de Dios? Por lo menos la Escritura dice que hay que predicar, hay que hacer discípulos, hay que orar por los que están enfermos, hay que ayudar al desvalido, hay que consolar al que está triste, y así podemos seguir, seguir y seguir. Pero alguno dice, ¿será tu voluntad, Señor? Uf. Entonces, hermano, ¿cuál será? Cada creyente, hermano, es una conciencia viva para que la gente conozca a Jesús. ¿Cuál ha de ser la relación del cristiano con la sociedad y con el mundo? Estamos en el mundo, no nos podemos aislar de él. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer como cristianos? Hay que ser luz, por hermano. Hay que hablar la palabra de Dios. Ustedes son la sal de la tierra. Esto no solo describe al cristiano, describe también al mundo. Insisto, la sociedad está corrupta y está podrida. Aunque a alguno le pueda parecer que es una exageración, así es. Mi hijo trabaja en el Canal 13, 6 años lleva ahí. Y de repente me dice, papá, así, así, así. Y uno queda, no lo puedo creer. O me dice, no, ya, esta persona, no, le levantó la esposa a este otro allá, pero después esta otra, allá es la cuestión, y uno dice, y lo ve uno ahí, pero, a veces por esa cuestión de cagüín que uno tiene adentro, así, ya cuenta, pero sabe que de repente me dice, y personas que son que tienen tanto prestigio, hermano, con vidas personales, pero corruptas, podridas, pero frente a los ojos del mundo. Entonces, bueno, ahí también yo le digo, bueno, ¿y qué haces tú? Claro, porque ¿qué haces tú ahí? Algo hay que hacer, algo hay que decir, algo hay que estar ahí. Entonces, la necesidad está en todo lugar. Estamos viviendo un tiempo final, un tiempo de descomposición moral, un tiempo de descomposición de valores, un tiempo de descomposición de principio, hermano. Ustedes, solo ustedes, nos dice el Señor, son la sal de la tierra. Solo ustedes, nadie más. Incluso se lo están diciendo por teléfono y mensaje de texto en este momento, Si usted recibe un mensaje de texto en este momento, le aseguro que lo va a abrir y va a decir, eres la sal de la tierra. Y la sal es diferente a aquello en lo cual se coloca, por mano. Una comida, usted, bueno, insisto, no es por nada, aquí ahora estoy hablando en serio. Los que son hipertensos se han dado cuenta. Chuta, que cambió la comida. Uno se acostumbra. Pero que de repente es penca, la cuestión es penca. Pero se acostumbra. Pero de repente, un poquitito de sal va y cambió todo. Todo. La sal actúa tranquilamente y silenciosamente. Así como la levadura que leuda dice toda la masa, la sal también. A veces, hermano, ni siquiera hay que gritar, ni siquiera tiene que decir nada, ni siquiera necesita pararse arriba de una silla. No, a veces basta que entre a un lugar y ¡tac! Algo pasa. Algo pasa. Entonces, porque es diferente, pero si la sal pierde su sabor, entonces, ¿qué va a reemplazar a la sal, hermano? Tengamos presente, hermano, que la única esperanza para la sociedad es Jesucristo. O sea, le puede parecer esto a usted una película de Spielberg o lo que sea, pero Jesucristo vuelve a esta tierra. Y hay dos realidades. Los que creen en Cristo, vamos a estar en un lugar con Cristo, que desde el principio se llama cielo. No sabemos cómo será. Llámele otra dimensión, cómo será. Nosotros siempre decimos el cielo, miramos para allá, pero es otra cosa. O sea,